Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Evita con las manos tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Cuando tosas, cúbrete con el lado interno del antebrazo, no con tus manos. Si no puedes lavarte las manos, utiliza desinfectante de manos en gel. Recuerda, limpia y desinfecta todas las superficies en donde tocas frecuentemente. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la Red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Desde que la pandemia del COVID-19 asola al mundo, hemos escuchado noticias que dan cuenta de que aparecen medicamentos que, estarían dando una gran esperanza de que el COVID-19 se termine. Una de esas noticias la hemos escuchado en estos días, y vamos a compartirla sin tomar nosotros ningún tipo de partido por esto, solamente como difusión de una información que nos parece, por lo menos interesante compartir. Estamos en contacto con Enrique Dignani, que es veterinario de Las Rosas y que fue COVID positivo, y nos va a contar su historia, porque básicamente no es una historia más, ¿no? Enrique, gracias por atendernos. Marcelo Garrido lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días. Un placer hablar contigo, Enrique. Te conocía, a través de un audio que se viralizó, que es un audio que vos enviaste a tu grupo cercano, de amigos, y se viralizó, y la verdad es que a mí me llamó mucho, pero mucho la atención, todo lo que vos contás allí, ¿no? Y básicamente tiene que ver con que fuiste COVID positivo y que buscaste la solución en el 0800 de la provincia, solución que nunca llegó. Y bueno, no lo voy a contar yo a tu historia, contala vos, para eso te llamamos, para que nos cuentes en primera persona cómo fue tu experiencia con el COVID. Sí, bueno, Marcelo, me empecé a sentir mal, empecé con 37 grados de temperatura, catarro, tos, me empezó a cortar el cuerpo, ¿viste? De una manera que uno queda completamente inutilizado. Yo soy un veterinario que trabajo en el campo, o sea que estoy acostumbrado a trabajar con los animales en la manga, a hacer fuerza, y bueno, de repente... Como te dicen el gaucho. Sin fuerzas, Sí. El gaucho, te dice. Como te digo, catarro, fiebre, muy mal la parte corporal, inapetencia total, o sea, imposible que te pase nada, pero no porque te duela la garganta ni nada, no. en ningún momento me dio la garganta, es simplemente no tener ganas de comer nada. Y lo más notable que nunca me había pasado era no tener ganas de tomar líquidos. O sea, yo me daba cuenta que me iba deshidratando porque orinaba cada vez más oscuro y trataba de tomar un vaso de agua y tenía que concentrarme para tomar un vaso de agua, me llevaba más o menos 2 horas. O sea, qué sé yo, ¿viste? Si este bichito realmente lo hicieron en un laboratorio, la verdad que le salió perfecto, porque para complicarle la vida a la gente, mirá, es algo impresionante. Te va ganando todos los días un cachito más, ¿viste? Hasta que te destruye. Bueno, yo fui día a día, fueron como 10, 12 días que estuve mal, y un día, viste, ya estará, un domingo, hace exactamente hoy 22 días, estaba tirado en la cama y mirando noticias en el celular y veo que en la provincia de Corrientes, dice el gobierno de la provincia de Corrientes, va a empezar a repartir pastillas de ivermectina. Y ahí me empezaron a sonar un montón de campanas en la cabeza, viste, de que había visto que en Australia la estaban usando, que acá se estaba probando, que el estudio había sido in vitro, que estaban probando, que bueno. Y bueno, y yo en la veterinaria debo tener 40 litros de ivermectina. Entonces yo digo, yo estoy loco. La tengo acá en mi casa y bueno, necesitaba un respaldo técnico, ¿cierto? Si yo sé que la provincia de Corrientes o empezó a usarla o van a elaborar el comprimido para la gente, obviamente que deben haber hecho los estudios de que no tiene efectos colaterales, o sea que no te va a dejar ningún problema. Así que me fui a la veterinaria, saqué de un frasco 2 centímetros, lo puse en una tacita de agua con limón que estaba tomando, me lo tomé a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde ya empecé a tener apetito. Y al otro día, a las 8 de la mañana, estaba totalmente recuperado, nuevo, como si no me hubiese pasado nunca nada, no me dolía nada, no tuve más fiebre, había tenido episodios de diarreas muy intensos, estaba completamente sano. El catarro me duró, obviamente, hasta que uno limpia las vías aéreas, me habrá durado un día o dos más. Bueno, desde ese día no volví a tomar más nada y estoy hoy completamente sano como era antes. Volví a trabajar al campo, volví a hacer todo lo que hacía antes y conmigo el resultado fue impresionante, increíble. O sea, aparte que me salvó, me recuperé en menos de 24 horas. ¿Te puedo decir, Gaucho? Sí. Gaucho, ¿para qué se utiliza la ivermectina en los animales? La ivermectina se creó allá por los 80 en un medicamento de 40 años. Se usó para antiparasitario interno y externo. O sea, un producto revolucionario, maravilloso, porque vos con una sola inyección que le aplicabas a un animal, lo desparasitabas de todos los parásitos que tenía en la parte gastrointestinal y matabas todos los parásitos externos. O sea, piojos, sarna. Después se empezó a usar como ayuda para matar la garrapata, y no tiene nada que ver, o sea, con la parte viral, y que a mí también me llamaba la atención porque es un antiparasitario, ¿viste? Pero cuando empecé a ver que lo estaban usando, y bueno, el otro día tuve una jornada de veterinarios por Zoom, obviamente, del Colegio Veterinario, que estamos obligados a hacerlo, y vino un investigador del CONICET, el doctor Lanuse, a hablarnos sobre parásitos. Y bueno, obvio, la charla duró 2 horas, y cuando terminó la charla, éramos 400 colegas, la pregunta obvia era, dígame una cosa, doctor, usted que está en el tema, ¿la ivermectina anda para esto, para el coronavirus? Y entonces el tipo, sí, dice, sí, lo estamos estudiando, anda perfecto, incluso tiene un margen de seguridad que si te pasás en la dosis, este medicamento nunca te va a afectar en nada. Y entonces explicó el mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El virus, vos sabés que es una partecita genética que necesita parasitar una célula del organismo para reproducirse. O sea, el gran secreto del virus es poner a trabajar a las células tuyas, o sea, las nuestras del organismo, en beneficio de él. Y bueno, evidentemente que para entrar en la célula tiene lugares donde entra ciertos conductos. Y la ivermectina tapa esos conductos. O sea, no es que mata el virus, pero cuando el virus queda afuera, que no puede parasitar una célula, se muere. O sea, no tiene reservas de vida, ¿viste? El virus necesita siempre una célula que trabaje para él. Y bueno, este medicamento aparentemente le tapa la entrada y el virus se muere. Yo, el resultado mío, Marcelo, es fantástico. Pero bueno, yo no puedo hablar por los demás, ¿viste? Después me enteré que en Humana está en la farmacia, el producto figura en la farmacia, se llama Securo, viene en cajita de 6 comprimidos, y hay gente que lo está usando, o sea que yo si le tengo que dar un consejo a la gente, que se lo vaya a su médico, ya creo que los médicos empezaron a darle bola a la ivermectina, porque en un principio no le daba molilla, uh-huh. Y bueno, viste, las armas para usar contra este coronavirus están, y hay que usarlas nada más. Enrique, buenos días, Nora Cereza lo saluda. Buen día. Este medicamento, porque mi pregunta iba a ir a eso, pero usted la respondió antes de que yo la hiciese. Este medicamento, o al menos esta droga, ya está en un medicamento en las farmacias. ¿Ese medicamento es un antiparasitario para los humanos? Sí, yo sé que en las farmacias lo usaban para los casos de sarna en los chicos. Ah, uh-huh. Pero después me llegaron... yo con este tema de que se viralizó ese audio, que jamás, yo te juro que jamás fue mi intención que ese audio se viralice. Se lo mandé a un grupo. Bueno, pero Enrique, gracias a ese audio, claro, estamos en contacto hoy, ¿no? Uh-huh. Y puedes estar contando tu caso. Gracias a eso me han llegado hoy montones de muchos WhatsApp de gente que lo está usando. Y me llegan WhatsApp de gente que está trabajando en el conurbano, en la parte médica, y ellos están comprando la pastilla o consiguiendo la pastilla esta que yo te hablo, o a lo mejor hay otras, y ojalá haya genéricos que sean más baratos, y ellos lo están usando como preventivo, o sea, se toman 2 pastillitas cada 10 o 15 días, y el resultado fue fantástico. Y después también me enteré que en la provincia de Corrientes, todas las pastillas que hizo el gobierno... Al primer sector que se la dio fue al personal de salud. Sí. Porque, viste, lo que más tenés que cuidar es los que están en el frente de batalla. Uh-huh. Es la decisión que tomó. Y viste que el resultado también fue fantástico, ¿viste? O sea que yo creo, Marcelo y bueno, mi compañera, es que tenemos muchos casos. Y tenemos, seguramente debe haber más casos de los que están contabilizados. Y tenemos muchos fallecidos. Y esperar que llegue la vacuna con estos niveles es una locura. O sea, nosotros tenemos que hacer algo ya, ¿viste? O sea, el gobierno va a tener que hacer algo ya. Esta droga es muy buena y es muy barata, ¿viste? Yo creo que la provincia de Santa Fe, el ministerio tiene las máquinas para hacer los comprimidos. Se tienen que poner a hacer los comprimidos ya, ¿viste? Y empezar a dárselos al personal de salud, a la policía, a la gente que está más expuesta, y uh-huh. dárselo a la gente directamente. Enrique, precisamente a eso vamos ahora, ¿no? Vos tuviste los primeros síntomas, me contaste que tuviste un poquito de fiebre, que se te cortaba el cuerpo, digamos, cuando decís se me corta el cuerpo es que te sentías muy mal, que no podías ni levantarte. Llamaste al 0800, me imagino. Sí, gasté el dedo, Marcelo, llamando. Pero el sistema de la provincia está desbordado, ¿viste? O sea, hace falta más gente, ¿viste? Hace falta más presupuesto, necesita más gente. O sea, hoy a mucha gente le ha pasado que están esperando que... Yo te digo, Marcelo, yo creo que tuve COVID porque a mí el diagnóstico me lo dio el tratamiento, o sea, yo me curé con esto, entonces yo creo que sí fue COVID, aparte no es otra enfermedad conocida, ¿viste? Uh-huh. Es otra cosa totalmente distinta. A mí, nadie me vino a hisopar, yo no tengo ningún papel que diga que yo soy positivo, yo... El diagnóstico me lo hice yo mismo el día que me curé, digo, si la ivermectina me curó... Claro, lo que tendrías que hacerte ahora quizás es el análisis de sangre, como para quedarte tranquilo y para que vos tengas un respaldo en papel, un respaldo en papel de que fuiste COVID positivo, ¿no? Que sirva el hecho de que, bueno, si yo digo que lo tuve, bueno, quedaron los anticuerpos en sangre, que eso no van a mentir, o sea, claro. Es real. Eso tendrías que hacerte cosa de terminar de cerrar el círculo. Claro, exactamente. Uh-huh. Sí. Enrique, bueno, te agradecemos muchísimo que hayas charlado con nosotros. La verdad que es increíble la cantidad de historias que estamos escuchando. Hay mucha gente que necesita ver una luz en el fondo del túnel. La semana pasada la provincia ordenó incluir dentro de los protocolos de tratamiento, siempre con la firma de la anuencia del paciente, por ejemplo, el ibuprofeno líquido. Bueno, ahora es tiempo de ver un poquito más de cerca y de estudiar por qué hay otras provincias que se están, intentando guarnecer detrás de la ivermectina, que vos decís que en las farmacias y en los lugares se conoce como nombre de fantasía Securo, que es un laboratorio que seguramente lo está vendiendo. ¿Esto se consigue en farmacias, sí, o en veterinarias, el Securo este? El Securo es de farmacia, Marcelo. De farmacia. Bueno, tampoco es cuestión de andar comprando, lógicamente. Primero hay que consultar con un médico, pero está muy bueno tener tu palabra como para que vos cuentes tu experiencia personal, y cómo te sentiste, ¿no? Y cómo te sentís ahora. Para que al menos se empiece a tener en cuenta, ¿no? Bueno, lo más importante de todo esto, Marcelo, es que yo estaba destruido, estaba hecho pedazo. Y yo en menos de un día volví a ser el que era antes. O sea, yo me saqué, el virus desapareció de mi organismo, debo haber tenido una gran cantidad por el estado que tenía, que estaba muy malo, y yo me lo saqué en menos de 24 horas. O sea, yo pasé a ser un tipo completamente nuevo, completamente sano, volví a todas mis funciones. O sea, eso es lo importante, ¿viste? O sea, si yo te digo, mirá, el tratamiento anduvo un día, después anduve dos días mal. No, esto fue menos de un día, chavo, curado. Y después es una droga tan barata, ¿viste? Tan barata, que si la provincia la comprara y se la pusiera a hacer, o sea, pero le podría regalar, qué sé yo, millones de pastillas a la gente, al personal que trabaja para la provincia, ¿viste? Y yo creo que el camino lo está marcando la provincia de Corrientes, o sea, hacerlo uno, ¿viste? El comprimido para bajar el costo y masificarlo, ¿viste? Directamente. Enrique, ¿con quién hablaste en Corrientes? ¿Con alguien, con algún médico? Son los chicos que estoy... Bueno, chicos, la gente, los muchachos que estuvieron conmigo, que ellos viven allá, ¿viste? Entonces me cuentan lo que sucede allá. Uh-huh. No, en Corrientes no hablé con nadie, ni del ministerio, ni de nada, ¿viste? Pero sé que lo primero que hicieron con los primeros comprimidos que fabricaron se los dieron al personal de salud, que era lo que correspondía, ¿no? Enrique, te agradezco que hayas estado al aire y te pido disculpas por haberte molestado ayer domingo, a vos, a tu señora y a toda la gente que nos atendió tan amablemente, intentando ubicarte para que des tu testimonio. No, Marcelo, por favor. Yo mi alegría sería salvar gente, nada más. ¿Estás emocionado, Gaucho? Sí, sí. Vamos, Gaucho, no me afloje, ¿eh? Un abrazo grande para vos y para toda la gente hermosa de Las Rosas. Hasta luego. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy se espera una temperatura máxima de 17 grados con cielo despejado. Mañana martes, algo nublado, 20 la máxima será y 11 la mínima. El miércoles nublado con algunas precipitaciones, 16 de máxima, 10 de mínima. El jueves ligeramente nublado, 11 la máxima, 8 la mínima. El viernes algo nublado, 14 la máxima, 8 la mínima, y el sábado ligeramente nublado, 13 grados la máxima, 8 grados la temperatura mínima. En La Plata la máxima hoy estará en 21 grados con cielo despejado. Mañana martes despejado también con 21 grados de máxima, 14 de mínima. El miércoles nublado con algunas precipitaciones, 16 de máxima, 12 de mínima. El jueves nublado, 14 la máxima, 8 la mínima. El viernes algo nublado, 16 de máxima, 6 de mínima. Y el sábado algo nublado, 17 grados la máxima, 9 grados la mínima. Pasamos a San Juan, donde la máxima estará hoy en 31 grados con cielo despejado. Mañana martes despejado, 28 de máxima, 15 de mínima. El miércoles algo nublado, 23 de máxima, 13 de mínima. El jueves ligeramente nublado, 26 de máxima, 12 de mínima. El viernes despejado, 26 de máxima, 12 de mínima. Y el sábado ligeramente nublado, 28 de máxima, 13 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario, donde la máxima estará hoy en 25 grados con cielo despejado. Mañana martes también despejado con 27 grados de máxima, 12 de mínima. El miércoles nublado con algunas precipitaciones, 17 de máxima, 12 de mínima. El jueves despejado con 18 de máxima, 9 de mínima. El viernes despejado con 20 grados de máxima, 7 de mínima. Y el sábado despejado, 22 grados de máxima, 7 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Salta, donde la máxima hoy estará en 24 grados con cielo nublado. Mañana martes despejado con 29 de máxima, 13 de mínima. El miércoles nublado con lluvias, 30 grados será la máxima, 12 la mínima. El jueves nublado con 16 de máxima, 10 de mínima. El viernes algo nublado, 21 grados de máxima, 8 de mínima. Y el sábado despejado con 22 grados de máxima, 9 grados de mínima. Pasamos a Neuquén, donde la máxima estará hoy en 27 grados, cielo nublado. Mañana también nublado con 19 grados de máxima, 12 de mínima. El miércoles despejado, 21 grados la máxima, 9 la mínima. El jueves despejado, 23 de máxima, 9 de mínima. El viernes algo nublado, 24 la máxima, 12 la mínima. Y el sábado despejado, 28 de máxima, 13 grados de temperatura mínima. Pasamos a Córdoba, donde la máxima hoy ascenderá a 26 grados, cielo despejado. Mañana martes también despejado con 28 de máxima, 14 de mínima. El miércoles nublado con algunas precipitaciones, 19 la máxima, 11 la mínima. El jueves despejado con 21 grados de máxima, 11 de mínima. El viernes despejado con 21 de máxima, 9 de mínima. Y el sábado algo nublado, 22 grados de máxima, 10 grados la temperatura mínima. Pasamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima ascenderá a 27 grados hoy, con cielo algo nublado. Mañana martes despejado con 21 de máxima, 15 de mínima. El miércoles nublado con 21 de máxima, 10 de mínima. El jueves parcialmente nublado, 18 grados de máxima, 8 de mínima. El viernes parcialmente nublado, 23 grados de máxima, 7 de mínima. Y el sábado algo nublado, 24 grados la máxima, 11 grados la temperatura mínima. Ahora vamos con Mendoza. Allí la máxima hoy ascenderá a 27 grados con cielo despejado. Mañana martes algo nublado, 23 de máxima, 15 de mínima. El miércoles nublado, 19 de máxima, 9 de mínima. El jueves ligeramente nublado, 23 de máxima, 10 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 24 de máxima, 11 de mínima. Y el sábado algo nublado, 25 grados de máxima, 13 grados de mínima. Finalizamos este RAI climático en Buenos Aires, donde la máxima hoy ascenderá a 21 grados con cielo despejado. Mañana martes despejado con 21 grados de máxima y 15 grados de mínima. El miércoles nublado con algunas precipitaciones, 17 de máxima, 14 de mínima. El jueves algo nublado, 15 grados de máxima, 10 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 16 de máxima, 9 de mínima. Y el sábado algo nublado, 17 grados la máxima, 12 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.